más que propuesta, vamos a escuchar, a tener un diálogo. Ellos me han invitado a tener una conversación con los empresarios. Aquí hay muchos proyectos que desarrollar, aumento sobre todo el valor agregado. Esta región exporta mucho, pero con poco valor agregado necesitamos más tecnología, más desarrollos tecnológicos, y eso es fundamental, usar todo lo que está haciendo, por ejemplo, la universidad. Y vamos a escucharlo, porque lo importante en esta campaña es escuchar a todos.